por ejemplo, ¿qué signo eres? Ah, Libra. Libra. Lea, un libro cambiará tu vida. Pues. Muy bien, muy bien. Saludamos también aquí a nuestro amigo Pale, que está con nosotros, Andrés Pale, en la realización técnica. Y bueno, como siempre, iniciamos con las efemérides del día. En esta tarde de otoño, que ya, como sabemos, con estos cambios de horario que nos tocan en este otoño, pues ya es de noche. Ya es de noche. Ya es de noche en estos momentos. Entonces, 11 de diciembre, pero de 1803, nace el compositor francés Luis Héctor Berlioz. Entre las obras que le dan fama mundial se encuentran La última noche de Sardanapalo y Sinfonía fantástica. En 1810 nace el escritor francés Alfred de Musset, uno de los principales representantes del romanticismo. En 1843 nace el médico y bacteriólogo alemán Roberto Koch, o Koch, descubridor del bacilo de la tuberculosis, y fue premio Nobel de Medicina en el año de 1905. En 1911 nace el escritor egipcio Najib Mahfouz, autor de relatos y novelas, entre otros escritos de los que sobresalen El Callejón de los Milagros, Chicos de Gebelawi, El Ladrón y los Perros y Miramar. Gana el premio Nobel de Literatura en 1988. También Arturo Ripstein llevó al cine una de sus novelas, Principio y Fin, de Najib Mahfouz. En 1916 nace la escritora mexicana Elena Garro, precursora del realismo mágico, quien destaca como guionista, coreógrafa y periodista. Y Elena Garro, pues, es una de las principales escritoras mexicanas del siglo XX. Así es, también publicó un libro con la editorial de la Universidad Veracruzana. Tiene, bueno, varios libros. Mi favorito, Los Recuerdos del Porvenir. Recuerdos no sé cuál es el tuyo, Germán. Sí, Recuerdos del Porvenir. Y aquí en la UB se editó La Semana de Colores. Semana de Colores, también esa colección de cuentos es muy, muy buena. En 1918 nace el escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, quien es reconocido como uno de los mejores escritores de Rusia, tras denunciar la opresión política del régimen estalinista en textos como Archipiélago, Gulag. En 1941, México rompe relaciones diplomáticas con Alemania e Italia, que eran las naciones integrantes del Eje, países a los que combatirá al lado de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. México se une en 1941 a la Segunda Guerra Mundial. Después nos bombardearían dos barcos, ¿no? Entonces entraría todavía el Escuadrón 201. 201, así es. Y también un 11 de diciembre, pero de 1946, se establece el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, también llamado, o bueno, mejor he dicho, conocido como UNICEF, creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para responder a las necesidades urgentes de los infantes al terminar la Segunda Guerra Mundial. En 1951, de un 11 de diciembre, muere el escritor, novelista, cuentista y diplomático mexicano Francisco Rojas González, autor de La Negra Angustias y El Diosero, este libro de cuentos fantástico, ¿no?, entre otros escritos. En 1955 fallece en la Ciudad de México el maestro Erasmo Castellanos, escritor y educador nacido en Santiago Tuxtla. Fue un gran estudioso del Quijote, que lo llevó a recibir el nombre de el primer cervantista de América. Por cierto, la prepa 2 de la UNAM se llama Erasmo Castellanos, que ahorita está tomada, lleva como una semana tomada ahí en la Ciudad de México, que ayer incluso provocaron un conflicto en la rectoría, que había un grupo que iba a reclamar que reentregaran la prepa 2. Y se llama Erasmo Castellanos, justo, en esa preparatoria allá en la Ciudad de México. Bueno, hoy vamos a hablar del libro Familia, Matrimonio y Honor en Jalapa, finales del siglo XVIII, de Gilberto Bermúdez Gorrochotegui. Muy bien, pues los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana para que se comuniquen con nosotros, nos den su opinión y también se registren para participar en la rifa de ejemplares son 818-0923, 817-5115, y 817-5117. También nos pueden mandar mensajes por WhatsApp al 2281-535218. La formación de una sociedad parte de sus integrantes. Mujeres y hombres de todas las edades, desde la cotidianidad, desde el trabajo, desde el estudio, desde cualquier actividad, hacen historia, construyen y hacen la ciudad. Junto con la decisión de fijar un asentamiento, se suman también las ideologías, los pensamientos religiosos, los desarrollos económicos, las decisiones políticas. De acuerdo con una convención casi universal, se crea la familia o los diversos tipos de familias. Las semillas del árbol genealógico se siembran y florecen en los Ruiz, los López, los Martínez, los Estrada, los Hernández y así hasta el infinito en la creación de clanes. De manera particular, el historiador Gilberto Bermúdez Gorrochategui ha prestado atención a la historia de los habitantes de la capital del estado para ofrecernos el libro Familia, Matrimonio y Honor en Jalapa a fines del siglo XVIII, que nos da un panorama amplio que permite comprender características de la población jalapeña. La investigación que realiza está basada en una exhaustiva revisión de archivos notariales, parroquiales, del ayuntamiento y del ramo de padrones del Archivo General de la Nación. De ahí surgen historias, datos e interpretaciones que dan forma al conocimiento de la estructura, de las relaciones y de las estrategias familiares en el pasado jalapeño. Familia, Matrimonio y Honor en Jalapa a fines del siglo XVIII, de Gilberto Bermúdez Gorrochategui, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Este libro se puede adquirir en la calle de Hidalgo número 9, en la zona centro de Jalapa, Veracruz. Bueno, estamos aquí en el programa de hoy en La Edile y nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio al historiador Gilberto Bermúdez Gorrochategui. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto tenerlo por acá. Cómo no, con mucho gusto, porque pues soy egresado de nuestra querida Universidad Veracruzana. Trabajé muchos años hasta que me jubilé y todavía en plan de investigador jubilado sigo trabajando para mi alma mater y para la ciudad de Jalapa. Es que el buen historiador no termina su trabajo no jamás. No termina uno. Jamás, vaya. Es una tarea que comencé desde 1970, cuando egresé de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana. Y desde entonces he trabajado los archivos notariales, los archivos parroquiales, que es otra de las fuentes importantes que se consultaron para la elaboración de este libro, del Archivo General de la Nación, del Archivo Municipal y de otros archivos de distinguidos investigadores o sus bibliotecas de esta ciudad de Jalapa, Veracruz. Entonces llevo pues propiamente 48 años de estar trabajando sobre Jalapa, aunque no puedo producir todos los libros que yo quisiera porque pues es la labor de un individuo, ¿verdad?, en donde tengo que trabajar de manera intensa los archivos y meterse, por ejemplo, a un archivo parroquial. Es mucha información y no alcanza el tiempo. Termina uno el día agotadísimo y podemos trabajar meses y todavía vamos apenas concluyendo una parte de lo que nos interesa. En este libro solo abordo 15 años del final del siglo XVIII, porque otros investigadores como John Kixa, por ejemplo, Robinson, han trabajado el siglo XVII, XVIII, pero breves años, porque no es posible abarcar todo un gran periodo o un siglo, porque no nos alcanzaría la vida. Entonces, este muestreo va a dar un perfil de lo que ocurría en la Jalapa de fines del siglo XVIII, pero este trabajo por primera vez aborda el aspecto social de la familia, el matrimonio y el honor, porque se han escrito historias de Jalapa por diversos autores, algunos muy notables, como Manuel Betrens, ¿verdad?, don Manuel Rivera Cambas, González de Cocío, es decir, que son, diríamos, nuestros faraones en la temática de la historia de Jalapa. Pero es la primera vez que se aborda una historia de Jalapa desde el punto de vista social, donde el foco importante es el matrimonio, la familia, que es la célula básica de nuestra sociedad, porque la familia es el órgano que va a culturizar, va a educar a las nuevas generaciones en el seno del hogar y le va a transmitir sus costumbres, sus conocimientos, ideologías, tradiciones. Es decir, la familia va a reproducir el orden social de una época determinada. En este caso, es fines del siglo XVIII, ya finales del periodo borbónico, porque ya está próxima nuestra guerra de independencia. Entonces, este trabajo propiamente es un resumen, porque aquí podrían salir nada más con la pura temática varios volúmenes, pero no. Yo ofrezco al público lector de Jalapa, de Veracruz y de México este trabajo porque ya hay varios trabajos en la provincia de México que abordan estos temas. Pero si aquí abordamos lo de Jalapa, vamos a ir reuniendo una serie de trabajos a nivel república en donde se van a dar ciertas características regionales y nacionales sobre el tema de la familia. Es un tema realmente importante y bueno, estamos ante un trabajo único que hasta este momento se está realizando y que nos da cuenta de algo que a veces perdemos de vista: cómo se crea una ciudad, en este caso, cómo se forma Jalapa. Y ya en este periodo que ya está muy avanzado, sí. Jalapa ya está muy avanzada, a finales del siglo XVIII, recordemos que aquí lo muestra muy bien en el libro, en su contexto, la Jalapa que era, digamos, prácticamente una ciudad de paso y una ciudad donde se va formando el comercio, las ferias del comercio, ¿no? Sí. Que ese es lo interesantísimo de la dinámica de esta ciudad, ¿no? Sí. Hay una circunstancia que va a repercutir desde el que llegan los españoles. El simple hecho de que Cortés pasó por Jalapa en agosto de 1519, viene siguiendo una ruta prehispánica que iba desde Zempoala a Tlaxcala, pasando por Jalapa, para caer a México Tenochtitlan. Al Valle de Anáhuac. Exacto. El camino va a ser la clave del desarrollo de Jalapa, porque a través del camino van a llegar, vía Europa, ¿verdad?, libros, ideas, personajes, tecnología, y Jalapa está al borde del camino. Vamos a ser los habitantes de Jalapa los primeros que vamos a recibir la influencia de la cultura europea, porque tras la conquista vendrán todos los avances de los europeos, que traen conocimientos del Medio Oriente, del Lejano Oriente, de la Europa del Este, etcétera. Es decir, nos vamos a incorporar a la cultura de Occidente, a la cual pertenecemos actualmente. Y a la formación de la familia. Ah, exacto. ¿Qué familia vamos a tener? Exacto. La familia occidental, que es una familia en donde pues se va a iniciar con el matrimonio de una joven pareja, que es el punto de partida de la formación de la familia. Y la familia va a educar, de acuerdo con sus cánones, sus ideas, etcétera, las nuevas generaciones, como lo habían hecho sus padres, sus abuelos y demás ancestros inmemoriales, porque nosotros recibimos una cultura oral. No necesariamente todo tiene que ser escrito. A través de la vía oral estamos recibiendo una cultura de nuestros antepasados, ¿verdad? Y luego, si vienen otros personajes o etnias ajenas a nuestro espacio geográfico, como los negros, pues vamos a recibir cuestiones también de la cultura que traen esos cautivos africanos. No lo sabemos porque necesitaríamos analizar, por ejemplo, hay un lugar que se llama Mozomboa, ¿verdad? Hay otro lugar que se llama Mandinga, ¿verdad? Hay un Zacate Guinea, ¿verdad? Son términos africanos, ¿verdad? Entonces, si nosotros le rascamos por ahí, pues vamos a ver que hay mucho de africano. Y nada más estoy hablando de las palabras, como matanga, yanga, etcétera. Bamba. Ese baile tan tradicional que es orgullo de los veracruzanos, la palabra es africana. Entonces, fueron los bailes africanos combinados con los indígenas los que dieron origen de alguna manera al baile, ¿no? Uh-huh. A los tambores, etcétera, que se usaban en aquella época. Entonces, hay muchas situaciones que estamos incluso hablando, platicando de manera cotidiana, pero que tienen un antecedente, ya sea egipcio, europeo, chino, africano, etcétera, porque precisamente con la conquista española vino esa expansión de la cultura de Occidente que tenía siglos de evolución en Europa y que nos la traen los españoles. ¿Cómo encontrar toda esta información? Pues en este caso una fuente son los archivos notariales. Así es. Que yo imagino que en su papel de historiador ha de ser encontrarse un tesoro, ¿no? No. ¿No? Se encuentra no un tesoro, miles de tesoros, porque hay muchas situaciones que ameritan un estudio. Y como platicábamos al principio de cuando arribé a estos micrófonos, este libro solamente señala senderos a los nuevos historiadores, que hay mucho de dónde cortar, mucho de dónde investigar para fortalecer nuestra historia y nuestra identidad regional y nacional. Porque están en los archivos la memoria de nuestro pasado. ¿Cómo los encontró? ¿En qué circunstancias estaban físicamente? ¿Son leíbles todavía? Claro que sí. Nada más que se necesita saber paleografía. Exacto. Sí, sí. Para poder entender el tipo de escritura que se utilizaba en aquella época. Yo confieso que una vez platicando con uno de mis maestros en la escuela de historia, le dije que yo quería ser investigador. Y me dijo, mira, hay unos archivos notariales que vienen del antiguo oficio público y que están en la biblioteca central. Allí puedes escoger el tema de tu tesis, pero tienes que aprender a paleografiar. Y me dijo, ve a mi biblioteca, te voy a enseñar un códice que te va a servir para que aprendas a paleografiar. Me mostró el códice mendocino. Y me dijo, aquí lo tienes. Le digo, pero tiene muchas abreviaturas, ¿cómo le hago? Pues tú, a ver, ¿cómo le haces? Me dijo. Y tú tienes que resolverlo. Ese maestro se llamaba José Luis Melgarejo Vivanco. ¿Y cuánto le agradezco? Porque no me enseñó, me dijo, ¿esto significa esto? No, tú tienes que hacerlo. Porque ahora puedo leer cualquier tipo de escritura. Porque empecé con el siglo XVI, que era lo más difícil. Ya siglo XVII, pues ya produje un libro que se llama Historia de Jalapa, siglo XVII, produje otro libro que se llama Jalapa en el siglo XVI, y este de fines del siglo XVIII. Nada más quise un muestreo y salieron más de 400 páginas. E insisto, es un resumen. Aquí hay muchos caminos para el historiador que lea este trabajo, que puede seguir y profundizar en nuestra historia local. Y también comenta en el libro las vicisitudes que fue también buscar esta información, ¿no? Porque en las tipo de estadísticas o en los registros, a veces no se registraban todos los datos, ¿no? A veces no eran todas las edades, sino era como aproximaciones, ¿no? Niños, así es. Jóvenes. Eso se me hizo muy interesante, porque también usted tiene que seguir una forma de registro homogénea, ¿no? Sí, para saber en cuál de todos los de las categorías va insertando la población que usted estaba estudiando. Así es. ¿No? Pero hubo un documento clave. El padrón de 1791. Es una fotografía de cómo era la gente, cómo estaba distribuida, cómo estaban las familias. ¿En qué calles vivían? ¿En qué callejones? ¿Cuáles eran las plazas que había? ¿Qué iglesias había? ¿Cuántos españoles europeos había? Es decir, no nada más era un padrón militar, que ese fue el objetivo del virrey Villajigedo, porque estábamos en conflicto constantemente con Inglaterra y se necesitaban soldados para hacer frente a la invasión inglesa que se temía por el puerto de Veracruz. Entonces, este oficial, Vicente Nieto, viene a levantar el censo, para ver cuánta población entre los 15 y los 40 años estaba disponible para participar en la milicia y en la defensa de la Nueva España. Pero además de eso, a la hora de analizar el censo, vimos otras cosas, a la familia, porque se han hecho estudios sobre familia, pero ¿qué tipo de familia? No todas las casas donde había un padre de familia con sus hijos o una madre de familia con sus hijos, que eran viudos, eran viudas, etcétera, o individuos que eran cohabitantes, es decir, que pues eran, diríamos, matrimonios así de palabra, ¿no? No eran matrimonios canónicos, ¿no? Entonces, en cada hogar, a veces vamos a ir dilucidando que hay diversos tipos de familia. Desde la familia nuclear, la familia extensa, la familia múltiple, o también encontramos hogares de personas que vivían solas, de hogares en donde estaba un tío con su sobrino, es decir, sin núcleo conyugal, porque habían muerto el papá o la mamá por las constantes epidemias que teníamos en el siglo XVIII. Y esas epidemias barrían con la población. Y eso fue una de las cosas que me llamó la atención. Al revisar los archivos parroquiales, en los bautizos, nacía un niño y en el mismo día era bautizado. Así bautizaron a un paisano que se llamó Antonio López de Santana. El mismo día que nació, lo bautizaron, porque copié su acta de nacimiento. Su fe de bautismo, ¿no? Sí. Entre los primeros 4 días bautizaban a los niños y ya uno que otro al quinto o al sexto, pero nadie pasaba de los 9 días. ¿Por qué? Porque se morían. Se morían, exacto. Se morían. Había una alta natalidad de niños y niñas, pero también había una alta mortalidad. Nuestro paisano sobrevivió. Tuvo la suerte de sobrevivir, aunque no lo que más tarde hizo con México, ¿verdad? Y todavía estaba completito, no había perdido la pata. Sí. Y también, por ejemplo, una de las cosas que me impresionó fue que en 1797, y lo digo aquí en el libro también, hay una epidemia de viruela. Empezó en Veracruz. Pero como estamos a la orilla del camino, pues aquí nos llegaba todo. Lo bueno, las enfermedades, todo, ¿verdad? Entonces, se aplica por primera vez la inoculación que descubrió Eduardo Jenner en Inglaterra. Y están las autoridades municipales obligando a la gente. Casi los amarraban para vacunarlos porque no querían. Porque tenían razón. A veces no prendía la vacuna y se infectaban y se morían. Sí. Porque se está experimentando. Pues la reacción era más fuerte. Exacto, la reacción era más fuerte. Pero esos que se prestaron para el experimento y probar la vacuna, a esos que sobrevivieron, motivaron a que las demás familias llevaran a sus hijos o permitieran que sus hijos fueran vacunados. Y ese experimento de salud se hizo en Jalapa, y que merece estar en la historia de la medicina de esta ciudad. Ojalá estudiantes de medicina hicieran tesis, trabajos, no nada más de lo actual, sino de cómo en Jalapa también se hizo esa contribución a la ciencia para probar esa inoculación que descubrió Eduardo Jenner en Inglaterra. Además de esta información que encuentra en todos esos archivos, que tiene los datos, pero también le da una interpretación. Y esa interpretación nos hace posible conocer esta historia, ¿no? Así es, así es. Jalapa está rica de todas esas cosas. Yo escogí el matrimonio como punto de partida de la formación de una familia, y la familia, porque la familia española es una cosa, la familia de los mestizos es otra cosa. La familia de los pardos es otra cosa. La familia de los castizos es otra cosa. Cada quien tenía sus intereses. Por ejemplo, la familia española, porque había españoles ricos, europeos, pero españoles pobres. ¿Quién va a casar con quién? Los españoles ricos defienden a sus hijas de que se casen con gente de sus iguales, limpios de toda mala raza. ¿Quién es la buena raza? Cuidado. Ellos. Ellos son la buena raza. ¿Quién es la mala raza? Los negros, los pardos, los judíos, los indígenas, mulatos, los indígenas. Entonces, la élite de las familias españolas cuidan a sus mujeres porque son las depositarias del honor de la familia. Y las cuidan y las van a casar con sus iguales para mantener la limpieza de sangre. Una casta. Exacto. Una casta. Exacto. En cambio, los demás, el grupo español pobre, pues no tenía riqueza. No, algunos pues lograban tener algún tallercito, etcétera, y eso sí se van a casar con mujeres de los estratos inferiores. No había fijón. Pero cuando el señor Carlos III en 1776, viendo que su imperio se desmoronaba, realizó una serie de reformas en lo económico, en lo político y en lo social, y entonces expide una real pragmática, una orden para evitar matrimonios desiguales. Y dice en esa pragmática que los españoles se deben casar con sus iguales y que para casarse tienen que tener el permiso de los padres. En aquella época... ¿Los sacerdotes? No, de los padres de familia. De los padres de familia. Si no viven los padres, los abuelos, los tíos, y si no vive otra familia, ningún familiar tiene que pedir a la autoridad, el alcalde. Y si son militares, al comandante, cuando vaya a casarse el joven entre 18 y 25 años. Porque en aquel tiempo la edad, diríamos, de ciudadano o adulto era de 25 en adelante. Antes de los 25 tenían que pedir permiso a sus padres. ¿Pero con qué propósito lo hace? Para fortalecer la autoridad de la familia, del padre de familia. Porque consideraban que se estaban dando matrimonios desiguales y eso estaba perjudicando al Estado, según la visión de los asesores de Carlos III. Entonces, tratan de recaudar más fondos económicos a través de los tributos, pero tratan de mantener a la familia española porque solamente ellos, los hijos legítimos de limpia generación, son los que van a tomar el mando en los puestos públicos, en los puestos militares, en la iglesia, etcétera, porque de esa manera pretendían consolidar el imperio y el gobierno español en Nueva España. Pero tenía que ser desde el seno familiar. O sea, fíjense qué inteligencia de estos señores, ¿verdad? De los asesores. Si controlamos la familia, se controla la sociedad. Y es un control de personas. Así es. Vamos a hacer una pausa, pero antes mandamos saludos a los amigos que se han comunicado con nosotros para participar en la rifa del libro de hoy. Así es, mandamos saludos a Sergio Ibrahim, que también nos manda saludos y quiere participar en la rifa. A José Rendón Von Osten, nos escucha desde Indeco Ánimas, manda saludos y nos felicita por el programa y nos dice, sigan así, también participa en la rifa. Y Paulina Díaz Padilla, le mandamos saludos, ella nos escucha en la Colonia Progreso y bueno, también saluda y felicita a nosotros y al invitado. Muy bien, Carla Mendoza también nos está escuchando en la Colonia Venustiano Carranza, participa en la rifa. Moisés García, que nos escucha en la Colonia Benito Juárez, también manda saludos. Vero también manda saludos. Elizabeth Morales, le mandamos muchos saludos a Elizabeth. Saludos a Alma, al ilustre invitado Gilberto Bermúdez. Sé muy interesante su plática. Y va a participar en la rifa, por supuesto. Claro que y sí. Hablando de familias, vamos a hacer una pausa musical. Esta se armó de repente como una familia musical que se llama Los Jugosos Dividendos. Eso fue en el 2004, ya pasaron 14 años, es increíble. Y aquí hay una canción que hizo el gran Rafa Campos, que es muy creativo Rafa Campos. Entonces, dentro de esta familia de Los Jugosos Dividendos está Rafa Campos, que actualmente es compañero de Radio Más. Está Ever Pérez, Alonso Blanco, Oscar Terán, Daniel Ávila, Gabriela Cruz y Mese. Y interpretan esta canción como una familia musical que se llama Siento y es del propio Rafa Campos. Más. El desvelo que yo siento no tiene tu forma ni tu identidad. No te encuentro, no te tengo. Parece que esto está por acabar. Se dice que en estos casos, para el que dejó de amar, es todo el costo del fracaso, los gastos de este funeral. Sé bien que es más sencillo sentirse abandonado que abandonar un papel con mucho brillo. Siempre ha resultado la debilidad, pero cielo, solo con amor me quiero separar. Cielo, con la fuerza que me has dado no te quiero lastimar. Se me ha desgastado el cuerpo y a ti ya casi no te queda voluntad, pero igual que fue en el sexo, esperaré hasta juntos terminar. Ah, siento, no sabes cómo siento ganas de ya no decirlo. Siento y sé. Partiendo agua a mi ser, aire a mi ayer, un bosque que sembré por ti. Todos los árboles dicen lo que prometí. Sé muy bien que sí lo sentí, no te mentí. Y antes de que todo arda voy a salir contigo de aquí. Cuando quieras puedes ir. esperanza que me has dado, no te quiero lastimar. Se me ha desgastado el cuerpo y a ti ya casi no te queda voluntad, pero igual que fue en el sexo, esperaré hasta juntos terminar. Siento, no sabes cómo siento ganas de ya no decirlo. Siento y sentí, pero amor, no te sembrados en mí, repartiendo agua a mi sed, aire a mi ayer, un bosque que sembré por ti. Todos los árboles dicen lo que prometí. Sé muy bien que sí lo sentí, no te mentí, y antes de que todo arda voy a salir contigo. A lo largo de 4 capítulos, Bermúdez Gorrochategui nos ofrece un balance de los estudios sobre la familia. Nos explica también la formación de la Villa de Jalapa a principios del siglo XVIII en su contexto socioeconómico y político. En ese momento era el camino real de Veracruz a México, casi un lugar de paso donde se asentaron algunos comerciantes españoles y prestadores de servicio principalmente, y donde se formaron las ferias del comercio que le dieron vida a la economía local. La etnia y el color de piel dieron paso a las castas y estratificaciones sociales donde el matrimonio, la raza y el honor distinguieron a la sociedad colonial jalapeña. El racismo dio paso a una clasificación racial donde se hablaba de limpieza de sangre que habría que asegurar para efectuar matrimonios, reconocer paternidades o fortalecer padrinazgos. También revisa los hogares y las familias en la Villa de Jalapa, que permita tener un censo de la población de aquellas épocas, saber quiénes eran las cabezas del hogar, el número de integrantes de una familia y los estilos y tipos de casa que se construían. Familia, matrimonio y honor en Jalapa, a fines del siglo XVIII, es de Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Se pueden adquirir los ejemplares en Hidalgo número 9, en la zona centro de la ciudad de Jalapa, en Veracruz. Es el programa Oye la Idile de la editorial de la Universidad Veracruzana, y le mandamos saludos a Jessica Ramos. Sé que está muy, muy emocionada escuchando el tema de la familia en el siglo XVIII, aquí del maestro Gilberto Bermúdez. Elías Hernández también le manda muchos saludos, nos escucha en Jalapa 2000. Enrique Fuentes Osorio manda saludos también. Bernardo Hernández manda saludos, dice: muy interesante la información que comparte el doctor Gilberto Bermúdez. Arturo Richard, te mandamos saludos. Arturo, felicita especialmente a Gilberto Bermúdez. No, ya se llevó la tarde. Ya va a salir en hombros esa tarde. Ignacio León también manda saludos, nos escucha en la colonia El Olmo. Dice: muy interesante el programa, participo en la rifa. Quiere participar en la rifa, por supuesto. José Manuel Juárez Rodríguez también manda muchos saludos. Bueno, estamos hablando de esta formación de la familia en el siglo XVIII aquí en Jalapa, que pues cuando uno lee este libro, pues puede encontrar muy probablemente parte de su árbol genealógico, ¿no? Y platicamos ahorita de la importancia de la familia, de cómo se registraban, cómo estaban los archivos notariales, el censo que había en aquellas épocas. Pero ¿qué pasaba con los que no formaban parte de una familia, los que nacían fuera de las familias? Decíamos siempre, nunca faltan los pícaros, ¿no? Que tienen hijos por otros lados, ¿lo reconocieron o no lo reconocían? Bueno, miren, la última parte de la frase del título es el honor. Así es. Entonces, en aquel tiempo, el honor implicaba legitimidad en el nacimiento. Eso era muy importante. Hijo de matrimonios legítimos, nacía un niño, una niña de origen y nacimiento legítimo. Cuando fuera adulto, podía participar en los empleos públicos, eclesiásticos y militares. Si un individuo no tenía un nacimiento legítimo, estaba vedado. Entonces, el honor implicaba esa legitimidad al nacer. Pero también el honor implicaba limpieza de sangre. Y eso se ufanaban los españoles. Y quienes había duda, entonces acudían a los cronistas de España para investigar su árbol genealógico y venían certificados de que eran españoles legítimos, de cristianos viejos y de limpia generación, decían los textos. Porque si un individuo quería ser regidor, quería ser alcalde mayor, en primer lugar tenía que ser español y demostrar su limpieza de sangre. Entonces, el primer ayuntamiento que se forma aquí en Jalapa en 1594, los cuatro alcaldes son europeos y presentaron sus árbol genealógico para poder aspirar. En aquel tiempo no había votación como ahora, se compraban los puestos. El que tenía más dinero y tenía interés, ese pujaba y la Real Hacienda era la ganona en esos términos, ¿no? Y así vamos a tener nuestro primer ayuntamiento, ¿verdad? Con estos cuatro señores que en un trabajo que hicimos con Abel Juárez, ahí publiqué yo sobre don Pedro de Garay, ¿verdad? Que fue uno de los miembros del ayuntamiento. Pero también estuvo Mateo Vadillo, estuvo el señor Carlos Díaz de la Serna y Herrero. Otro también que participó en el ayuntamiento como regidor fue Francisco Sáenz de Santa María. Los cuatro tuvieron que pagar por sus oficios que iban a desempeñar como primer ayuntamiento. Todos eran europeos ligados con el comercio ultramarino. Así se va a iniciar el primer ayuntamiento de Jalapa. Y así va a ser durante todo el siglo XIX, ¿verdad? Hasta que vengan ya los cambios de la democracia, etcétera. Pero durante este periodo colonial y aún en el México independiente, será esa élite de comerciantes los que controlen el poder municipal, como se hizo en el siglo XVIII. Bueno, además del legítimo nacimiento, del la limpieza de sangre, el estatus social, la riqueza, ¿verdad? Definían la posición social de un individuo. Y ese honor, pues, se ratificaba para las familias españolas de la élite, porque sus hijas eran las joyas de la corona. Quien tenía hijas, las hijas eran utilizadas para formar alianzas con otras familias poderosas. Si no se casaban, iban a los conventos, daban una dote de 4,000 o 5,000 pesos, pero era una inversión, porque al paso del tiempo esas hijas iban a ascender en la jerarquía eclesiástica y también iban a controlar los recursos de los conventos. Aunque también participaban los señores eclesiásticos de más alto nivel, ¿no? En esas claro. situaciones, ¿no? Pero no daban paso sin guarache. Entonces, aquí las familias españolas van a cuidar todo eso y no se van a mezclar. En cambio, esos jóvenes, como todo joven de ese grupo social, pues ellos tenían un honor, pertenecían a la más alta clase social y se metían con las mujeres de los estratos inferiores y podían tener hijos mulatos, mestizos, castizos, y no estaban obligados a reparar el honor de esas mujeres, porque esas mujeres de las castas no tenían el honor de las mujeres españolas. Entonces, ese era el criterio de la época. Qué discriminación. ¿Verdad? Entonces, vienen hijos y algunos, pues no los pueden tener, porque aunque sean mestizas, porque aunque sean españolas de bajo nivel socioeconómico, pues no los pueden tener. Y entonces lo que hacían era dejarlos en las casas de los vecinos ricos o en las puertas de la iglesia. Y entonces eran los llamados hijos expósitos, que fueron expuestos. ¿Y cómo sería la situación? Que la iglesia tenía libros para bautizos de los niños hijos de españoles, como tenía libros para los casamientos de españoles, para libros para los casamientos de las castas, libros para los bautizos de las de los niños de las castas, libros para los casamientos de los indígenas, libros para los bautismos de los indígenas, y había otro libro para los niños expósitos. Y ahí yo tuve la oportunidad de examinar el de los expósitos, ¿no? Y cuando lo vio, veía el sacerdote a un niño, le anotaba, ¿no? Bauticé a fulanito de tal, tal, de 4 días, al parecer de 4 días, al parecer español, al parecer castizo, al parecer pardo. Y algunos que pues los vieron parditos, tuve la oportunidad de ver cuando se casaban con los mismos nombres, ya los casaron como mulatos. Ay. Pero como en el siglo XVII me revisé todo el siglo XVII para hacer la historia de Jalapa, siglo XVII, resultó que ese que había nacido pues morenito, pardo, acabó siendo moreno, por no decir negro. O sea, 3 colores, ¿verdad?, en la vida de un individuo. Fue la suerte que me encontré, porque le di seguimiento y lo fui ubicando, ¿no? Entonces, los sacerdotes, de acuerdo con lo que veían, pues anotaban, ¿no? ¿Y qué apellido le daban? Bueno, accedía el dueño del hogar a darle su apellido. Algunos de esos niños resultaron listos, inteligentes, los pusieron para aprender un oficio, y algunos de ellos fueron los beneficiarios de las herencias de sus protectores, porque les tomaron amor, etcétera. Bueno, habría que seguir, porque se puede seguir. Y por eso invito a los jóvenes historiadores, que hay muchas cosas que se pueden seguir, se pueden hacer historias de familias, ¿verdad? Porque están los archivos para darle seguimiento, ¿verdad?, a esas situaciones. Entonces, las mujeres de las castas no tenían el honor de las mujeres de las blancas. Uh-huh. ¿Y qué tragedia? ¿Cómo no? Porque ellas sí podían ser violadas, pero las mujeres blancas no. Las mujeres blancas sí tenían el honor. Pero ese honor las familias de los grupos inferiores también tenían honor. No tenían bienes, pero tenían honor. Tenían honor. Solo les quedó palabra de honor. Palabra de honor. ¿Qué es lo que nosotros recibimos y seguimos usando? Palabra de honor. Pero se engendró en la colonia. La palabra de honor nace precisamente en esas familias que no tienen bienes, que son pobres. Pero la palabra tiene su fuerza. Como todos los arrieros, como todos los herederos de los tamemes como Juan Herrera, tenían palabra de honor y se les tenía la confianza para trasladar bienes de una casa a otra o de un pueblo a otro. La palabra de honor hace honor a quienes dieron origen a ese término. Pues muy bien, el tema es todavía mucho más amplio, el tiempo ya se nos acabó. Sí, sí. También podríamos hablar ahora de derechos humanos, pero les invitamos a que escuchen, a que lean ese libro, mejor dicho. Así es. Y encontrarán estadísticas, encontrarán cómo se formaron las calles de Jalapa también. Es interesantísimo. Todas las calles que menciona el padrón de 1791 las identifiqué. Ajá, sí. Y entonces todos, ahí está para barrios. El ayuntamiento. Esta, el antecedente de las actuales calles del Así casco es. Histórico de la ciudad. Le mandamos saludos a Sergio Armín también, a Hilario Silva, a Carlos Vázquez también, que nos están escuchando. Y le vamos a pedir aquí al doctor Gilberto Bermúdez que elija 7 papelitos para que ver quién se lleva el libro. Ah, bueno, sí está en boca abajo, ¿eh? Sí, no voy abajo. A ver quién. A ver, este. Vamos a ver. Este, por favor. Este. Vamos a ver, aquí a ver, va. Este debajo. Elizabeth Morales se lleva su libro. Paulina Díaz lleva su libro. Este. Carlos Vázquez también se lleva su libro. A ver un momento. Carlos Vázquez. Este también. Hilario Silva también se lleva su libro. Este. ¿Esos son los que pasaron? Sí. Sí. Aquí, Carla Mendoza se lleva su libro. José Rendón también se lleva su libro y finalmente Sergio Armín también se lleva su libro. Entonces son los que pueden venir aquí a Clavijero 24 para que recojan su libro de familia, matrimonio, honor en familia, en Jalapa, perdón, a fines del siglo XVIII. Pues es un placer, Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, que haya estado aquí con nosotros. Vámonos. El placer ha sido mío y poder estar en contacto con ese extraordinario auditorio que tiene Radio Universidad. Sí, y además muy inteligente y muy culto los que nos escuchan en esta emisora, ¿no? Así es. Es un gusto conocer esta historia y tener este libro que es inicial para conocer la historia de las familias, particularmente en Jalapa, ¿no? Vienen muchos nombres, muchas familias y pueden buscar antecedentes genealógicos. Sin duda alguna. Muy bien, pues muchas gracias. Pues hay algunos que se quedaron con ganas de preguntarle, como José Manuel Juárez Rodríguez, pero bueno, ya esperamos que pues que tengamos en otra ocasión de platicar. Y pues muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos el próximo martes a las 6 de la tarde en este programa Óyele y Dile de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Gracias.